Trini, este es KK. Trini, legal, legal. Trini, que en esta relación todo empezó muy bien. Tú tienes la razón, baby, la tengo también. A causa de tu amiga la relación está al revés. Lo que me duele, bonita, es que no lo ves. Te he dicho tantas veces que ninguna como tú, ninguna ya te iguala, ni una tiene tu actitud. Que atrapa todo mi ser con una gran magnitud. En la oscuridad tú eres la luz. Amor, sorry, sorry por siempre. Arte lonely, my sweetie honey. Por hang a la calle, calle. Y dedicarle tiempo a los amigos y olvidarme del detalle. Sorry, sorry por siempre. Arte lonely, my sweetie honey. Por hang a la calle con los frenes. Cuando en realidad nada me trae, nada contiene. Cuando en realidad nada me trae, nada contiene. Date cuenta que eres tú la que genera electricidad. En mi empresa la pieza fundamental. El equilibrio entre el bien y el mal. Como el sol y la luna, te amo como ni yo mismo tengo idea. Como ni yo mismo sé amar. Supe tanto a mi corta edad. Y todo lo aprendido no lo sé controlar. Y ahora me dices que te vas, dejándome aquí en este bar. Dejándome aquí sin respirar. Mírame, estoy muy mal. Deshidratado, no ingiero, no tomo nada. Por favor, dame otra oportunidad y demostrarte cuánto vales. Amor, no te vayas, por favor, quédate. Si eres tú la que genera electricidad en mi empresa, la pieza fundamental. El equilibrio entre el bien y el mal. Como el sol y la luna de tu padre. Pasa frustrado, bien alocado. Que a varios por tu amor él ha matado. Solo mira por todo lo que he pasado para obtenerte aquí a mi lado. Pero tú sigues aferrada a lo mismo. Es un amor con mucho maltrato y masoquismo. Déjate llevar por lo que tus ojos han visto. Y olvida ya todo lo que el resto te ha dicho. Tú sigues aferrada a lo mismo. Es un amor con mucho maltrato y masoquismo. Déjate llevar por lo que tus ojos han visto. Y olvida ya. Amor, sorry, sorry por siempre. Arte lonely, my sweetie honey. Por hang a la calle, calle. Y dedicarle tiempo a los amigos y olvidarme del detalle. Sorry, sorry por siempre. Arte lonely, my sweetie honey. Por hang a la calle con los frenes. Cuando en realidad nada me trae, nada contiene. Cuando en realidad nada me trae, nada contiene. Cuando en realidad nada me trae, nada contiene. In the house records. One time. DJ Roland. Roland. Dame activo, mi papá. Trinity Music. Legal. Este es KK.